Yo es que no tengo, en plan, no soy consciente de qué tan, en plan, que, ay, que me estoy quedando sin aire. ¿Cuánto tiempo antes hay que estar haciendo cola? Porque yo solo he ido una vez a Cuenca. Gabriel, la última vez que te escucho decir que sales para ligar, o sea, es que te meto tremenda hostia, ¿vale? Gabri, estamos en el tren de cositas. En plan, acabamos de venir a Sol andando y vamos ahora a entrar, básicamente. Oigan, no se imaginan lo que pasó anoche. What the fuck?